no sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final. En breves instantes comenzará Comunes, el programa de Radio Círculo sobre derechos de autor, copyleft y muchas otras cosas interesantes. Compráis una casa grande, un perro y un coche, y yo veré en la red social. Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy Comunes, el programa de Cultura Libre, como acaba de contar Giles de Radio Círculo. Cultura Libre y todo lo que nos cabe, porque hoy traemos de todo. Como habréis notado, yo no soy David, nos separan unos cuantos tonos de voz, un poco de barba y creo que ahora un océano, porque él está de viaje por allá lejos. Soy Marta Teclista y hola, buenas tardes, Juan Music. Muy buenas tardes. Que va a venir hoy a presentarnos la selección musical. Pues sí, después de colaborar unas cuantas veces telefónicamente desde Barcelona, por fin he podido estar aquí hoy. Muy bien, ya nos vemos las caras y ver las vistas de Radio Círculo. Pues que sí, son geniales, la verdad. También está Giles, como hemos dicho antes. Buenas tardes. Y Toxic Lesbian, la que vamos a hacer una entrevista dentro de un rato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gusta con acento, ¿eh? Lesbian, está bien. Sí, lo que pasa es que a veces las palabras en inglés no se entienden muy bien. Bueno, y además de hablar de Toxic Lesbian, de la selección musical de Juan Music, también tenemos la llamada al Cuarto Común, que nos va a hablar de un sello copyleft. También vamos a hablar con algunas de las detenidas de vivienda para contar un poco cómo va su caso. Y también vamos a hablar de muchas más cosas que ni me acuerdo todas las que son. La agenda fucsia, que en esta edición es de teclista entera. Sí, bueno, es solo una cosa, pero mola. Vamos a hablar del Paseo de Jane, que es una actividad que hay este sábado por varias zonas del centro de Madrid. Bueno, sin más, cuéntanos, Juan, ¿qué nos traes para la primera canción? Pues mira, pues, más que la primera canción, todas las canciones que van a sonar hoy están extraídas de una web que se llama freemusicarchive.org y es un agregador de Free referencias. Archive, para que nos sí, correcto. Free Music Archive en castellano. Y es un agregador de referencias de Netlabels y me gusta mucho porque tiene una buena selección muy completa de todo tipo de estilos y por otro lado está muy bien clasificada. Puedes entrar en una referencia, ver en qué álbum está contenida, puedes ver el artista que lo compone, en qué álbumes está, puedes ver historia del artista, bueno, en algunos casos, en otros está más o menos documentado. Y es una buena utilidad para la gente que escuchamos música libre, porque la cantidad de ingente de música que se produce, pues si no hay este tipo de plataformas sería muy, muy difícil manejarse con tanta música. Sí, a mí me mola mucho porque creo que es el primer agregador que hay así un poco gafapasta. O sea, tiene como curatos que lo llaman, que son gente de prensa musical y tienen así cierto criterio, está la gente de Pitchfork. Creo que el Primavera Sound también tiene por ahí colgados conciertos. Y tiene así un poco. Yo sé que se está utilizando mucho últimamente y además tiene otra característica, que puedes hacer donaciones a los artistas. Entonces, si algo te gusta y quieres colaborar con la causa, pues puedes hacer tu donación en formato de dinero y aportar algo. Algo que no se estila mucho aquí en España sobre todo, pero en los otros países más anglosajones o en el resto de Europa, la gente pues a veces da. Sí, hay que decir que el archivo es muy yankee, además es que yo estuve hace poco ahí investigando y si te miras en la parte de quiénes somos, tienen pelas de la Fundación Rockefeller y bla, bla, bla, un montón de gente con mucho dinero de Nueva York. Entonces, o sea, que no tiene nada que ver, esas son las pelas que pagan al archivo y luego aparte si te mola un grupo, mola financiar al grupo, ¿no? Sí, la verdad es que llevar pero uno es por decir un poco de dónde viene. Llevar uno de estos archivos, pues además también construido y con tanta música y que tanto contenido, pues debe costar su dinero, la verdad. Sí, funciona muy bien, todo el streaming siempre... Sí, tiene un buen lo escuchas rápido, un además tiene la utilidad de que te escuchas el tema desde la web y si te gusta te lo bajas, simplemente. Es muy fácil. Juan, recuérdanos la dirección, aunque luego lo colgaremos todo en el blog, sí, que suena muy interesante. La dirección es freemusicarchive, todo junto, .org. Así, todo junto, como suena. Archivo Música Libre, fácil de recordar. Y el blog, que nunca lo decimos, es... Es cierto. Nodo 50, comunes.org. Comunes/950. No, al revés. Puede ser o comunes.950.org o comunes, perdón, 950.org/comunes. Yo creo que es lo segundo. Lo primero no puede tampoco. Pues, no podría ser solo. También, pero bueno. Muy sí, bien. Sí, son las dos. Normalmente las dos cosas. Vale. Y ya no podemos decir 950 con número porque da igual, ya lo han arreglado de tal manera que aunque teclees en la barra 50 en letra, ya te redirige automáticamente. Las cosas que hacemos por no decir búscalo en Google. Bueno, vamos con la primera canción. Pues mira, la primera canción se llama Sukatife, de un tal Reggie Reagan, que es un tipo curioso porque... Esto se trata de una reedición en formato en el label de un tema que es de un, o mejor dicho, de un disco que salió a principios de los 90 y lo está reeditando en formato en el label un el label canadiense. Y este hombre, bueno, aparte del disco, según ponían en la misma web de Free Music Archive, parece que es un disco un poco de culto para los canadienses. Y este tío pues dejó la música y ahora se dedica a vender cajas o casas para murciélagos a través de internet. Entonces es una cosa curiosa. ¿En serio? Se supone. Y visité la web de este hombre y sí, son cajas para murciélagos. Me encanta. Y pues tiene genial. También vehículos para murciélagos y tal. ¿O solo no lo sé? No llego a tanto. Pues vamos a escucharlo a ver qué tal suena. We need finger snaps in this one though. You take the old abandoned light switch, rolls up the backyard cars. You say my God, red smart. You keep your face in jaws, you'll play only on a dime way. The others just won't do. And phono jacks not made of gold, I can't listen to, can you? Decimals to pop, lemons are sweet, you know, sugar is tart. Money and status is a way to your heart. You're such a type, such a type. You wash your jeans before you wear them and hope they shrink enough. The ecstasy of creatures is something off the cuff. You'll take trips to sunny beaches and burn on the first day. You've misplaced all your travels, Jack, but you know it's a-okay. For empty bottles you won't take to the store, paying the pennies is right out once more. You're out of party, such a type. You're such a boy, you're such a type, such a type. Bueno, pues tendremos al otro lado del teléfono a Cristina, de Detenidos por una Vivienda. Cristina, ¿nos oyes? Hola, sí. Hola, buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, no hemos introducido el tema, cuéntanos qué es esto, esta plataforma de Detenidos por una Vivienda, qué ocurrió, cuándo y en qué andáis ahora. Pues nada, sí, resumo un poquito. Este grupo de apoyo se crea porque en el 2006, en las concentraciones por la vivienda digna, detienen a 9 personas en una de las varias concentraciones que hubo. Hubo muchos más detenidos, pero salieron todos con procesos cortos y multas administrativas y tal. Uh-huh. Y bueno, en el caso de este día en concreto, hubo 9 detenciones que fueron por la vía penal porque se acusó a las 9 personas, yo soy una de esas 9, por cierto, y se les acusó de 2 delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Entonces, atentado a la autoridad va por la vía penal, con lo que pusieron nos pusieron a las 9 medidas cautelares y tal. Bueno, en concreto, pues ir a firmar cada 15 días a los juzgados y, bueno, estás en un proceso que es de libertad provisional, con lo que tú tienes que dar cuenta al juez de cada cosa que hagas. No nos retiraron los pasaportes, por ejemplo, pero sí que, bueno, tienen como un control sobre nosotros por el hecho de tener que presentarnos, ¿no?, en la ciudad en la que vivimos, que es, bueno, estamos todos en Madrid, si nos queremos mover, tenemos que pedirlo, etcétera. Y bueno, esto es desde hace 5 años, bueno, como son procesos normalmente largos que se dejan ahí en un cajón desastre, pues así seguimos. Y bueno, el grupo se crea en un primer momento, a la vez que se crea el Movimiento por la Vivienda Digna. Recordemos, y bueno, perdona, sí, Cristina, recordemos, sí, para quien nos está escuchando, estamos hablando de todo este proceso que hubo en 2006 de concentraciones espontáneas, por así decirlo, que se convocaron a través del mail y de los móviles. Exacto, claro, para reclamar, claro, una vivienda digna, que no estaba en principio organizadas por ningún partido, no, ni asamblea, exacto, sino que era la ciudadanía que se iba a manifestar a las calles. Sí, sí, sí, exacto. O sea, esto surge por emails que se empiezan a enviar y nada, la gente acude a concentraciones en Sol todos los domingos por la tarde. Y bueno, y esto se va repitiendo, pues se hacen como 4 sentadas en Sol y a partir de ahí se organiza una asamblea de ciudadana y tal, y se crea pues un movimiento que al final consigue sacar varias manifestaciones grandes y nada, y esto ya es pues manifestaciones legales y tal, y dura pues un tiempo así bastante largo. Fue algo que caló mucho en la gente también, ¿no? Y ahora esta situación, ¿cuándo tenéis previsto un juicio cercano? O... Claro, sí, ahora pues nada, nos hemos movilizado desde que sabemos la fecha de juicio. Bueno, en principio hace 2 años el fiscal hizo la acusación para cada uno de nosotros y nos acusan a 5 años de cárcel a 7 de nosotros y a 6 años a las otras 2 personas. Y bueno, y a partir de ahí ya queda el paso final, que es que tienen la fecha de juicio, nos la dieron hace un par de meses y es el 3 y el 4 de octubre. Uh-huh. Y bueno, entonces de cara al juicio que va a ser dentro de nada, pues queremos recabar todos los apoyos posibles, que la gente sepa que este tipo de cosas ocurren, ¿no? Y que sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de nada, o sea, sin absolutamente nada, pueden encauzar a la gente y finalmente condenarnos o no, lo que intentaremos es que no ocurra y uh-huh. tal, pero bueno, con detenciones totalmente aleatorias y tal, que acusaciones de la policía basadas en montajes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos haciendo ahora pues es informar a la gente de lo que ocurre y hacemos charlas en, bueno, los sitios con los que tenemos así relación y tal, que nos uh-huh. invitan. Y cuéntanos, si quieres, las próximas sí, actividades sí, y charlas pues, que tenéis previstas. Así, de primeras y tal, el próximo fin de semana tenemos un taller en el Foro Social, que será el sábado de 10 de la mañana a 12, y allí pues nada, pondremos un vídeo y tal. Bueno, será una charla abierta, iremos la gran mayoría de nosotros y gente del grupo de apoyo y gente de la Asamblea de la Vivienda. Bueno, será un poco charla sobre qué ocurre. Bueno, en fin, tampoco me voy a enrollar, pero vamos. Y nada, lo siguiente, tenemos el día 11 de mayo una charla y una expo de fotos de las sentadas y tal en la Marabunta. Uh-huh. Y luego el 28 de mayo tenemos también una charla y luego una fiesta en el Patio Maravillas. Y en la charla intervendrá un miembro del Comité por la Prevención de la Tortura. Uh-huh. Y bueno, en principio estas son las convocatorias más cercanas. Tenemos un grupo en Facebook, bueno, y una página web que te damos la dirección, sí, por favor. Sí, es detenidosporunavivienda.org. Bueno, www.detenidosporunavivienda.org. Perfecto. Y ahí es donde, sí. Allí se pueden consultar entonces los actos y, sí, y ahí leer está sobre el proceso. Exacto, ahí está toda la información sobre los casos y tal, y bueno, lo que las actividades y todo. Perfecto, pues si te parece, Cristina, por ahora nos quedamos con esto y más adelante os invitamos a participar aquí en el programa y que nos contéis de forma más extensa cómo está siendo todo este proceso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Claro. Perfecto, que sí. Pues nos volvemos Genial. A ver. Un beso, vale. Hasta luego. Venga, un beso, chao. Bueno, pues entonces después de esta breve entrevista vamos con la siguiente canción, Juan. Pues la siguiente canción se llama Helix Nebula y es un grupo, se llama Anamaguchi, y es un tema de chiptune. El chiptune es un estilo de musical hecho fundamentalmente con maquinitas tipo Nintendo, y este en concreto tiene como una especial composición que me llamó la atención, porque lo hace sonar un poco como un tema de indie pop, aunque esté hecho con maquinitas. Entonces es eso habrá que verlo, escucharlo. Muy bien. Sí, sobre todo en un tema chiptune que no suene como todos los demás, eso es sí, guay, porque es, el problema del género es que es un poquito limitado. Sí, suelen sonar pues demasiado a Nintendo, pero este, es, bueno, ahora lo oímos. Venga, a ver qué tal. It's burnt down my home, but I've got hair gel and a joke book. We're having a great time in the bathroom. People talking like they do in magazines. I'm stomping like an elephant. Bueno, pues ahora volvemos a una sección que empieza a ser ya habitual dentro de Comunes, que es la agenda fucsia, pero esta vez de la mano de Marta Teclista. Cuéntanos, Marta, ¿qué hay para este fin de semana en Madrid? Pues igual es un poco menos fucsia, pero yo también lo veo fucsia. Un plan para el sábado, que es una actividad muy bonita que se llama el Paseo de Jane. Es un homenaje a Jane Jacobs, que es una urbanista, una persona que escribía muchísimo sobre ciudad, que molaba mucho. Voy a leer una cita que hay por aquí de ella. Las calles son autogobiernos humildes, son redes de vecinas que proporcionan ayuda eficaz cuando aparecen los problemas. Sus funciones son humildes, pero indispensables. A pesar de tantos experimentos, planeados o no, no existen sustitutos que reemplacen con ventaja unas calles animadas. Qué bonito. Entonces ella tiene esta visión de bueno, las calles como espacio de relación necesario para, para la vida y para el mantenimiento de sobrevivir en las ciudades. Y hay mucha gente que era así, uno que tiene así una visión del urbanismo parecida. Y está la actividad esta del paseo de Jane, o los Jane's Walks, que se vienen haciendo, creo que desde 2007 en Toronto, se han hecho por ciudades de todo el mundo y ahora se va a hacer por primera vez en Madrid, este sábado. Son varios itinerarios que nos proponen. Empieza a las 10:30 de la mañana, han quedado en Vistillas, en la cornisa. Van a dar una vuelta por La Latina, luego se van hacia Lavapiés, como por a las 4 de la tarde estarán en la calle Amparo. De allí de Lavapiés pues toda esa zona, luego hacia el centro y hacia Malasaña para pasar la tarde por sitios de por allí. En esta deriva que hacen pues pasan por un montón de espacios significativos para la vida en estas calles, desde espacios que son centros sociales ocupados, espacios que lo fueron y ya han sido derribados incluso, como la escalera Caracola, hasta sitios que también han sufrido desalojos, donde vivían vecinas que han sufrido acoso inmobiliario, se han tenido que ir o que aún están en proceso de lucha para intentar quedarse allí, hasta comercios tradicionales, bueno, todo tipo de sitios que tienen mucho que ver con esto que habla Jane Jacobs, de que en las calles podemos autogobernarnos, autogestionarnos, entrar en espacio de relación con nuestras vecinas y vivir la ciudad pues bueno, de otras maneras, ¿no? Es una especie de recorrido turístico que no pasa por las zonas de los ingresos económicos turísticos, sino por los sitios en donde de verdad vivimos las personas que vivimos por aquí, por estas zonas, ¿no? también contar que en realidad es el centro de Madrid, que siempre venga, sí, pero es que vamos por el centro, la Bien Malasaña. Ellos que estaban intentando hacer también otro recorrido por la Cañada, pero al final no han podido, pero bueno, yo creo que esa idea queda ahí y que igual se hace otro día. Y contaros que, bueno, podéis ver en el blog todo el recorrido, porque además está pensado para que la gente más agonía hará el recorrido entero, pero bueno, son un montón de horas, entonces podéis ir yendo y viniendo, acercaros a los puntos que más os interese, pues ellos lo han planeado así para que la gente vaya fluyendo como quiera, podéis hacer vuestros recorridos alternativos, llevaros allí en de cañas, luego volver otro rato, poco a poco, ¿no? Entonces, pues eso, podéis ver en la web todo el recorrido, el mapa exactamente de a qué hora estará en cada sitio. La web es el paseo de Jane, Jane es jane.wordpress.com. Ahí, pues eso, tenéis el plano, y además es súper recomendable verla porque no solamente han colgado la información de su evento, sino que han ido recogiendo mucha información, tanto, bueno, un poquito de Jane Jacobs, algunas citas sobre su obra, su forma de ver la ciudad, etcétera, pero también han cogido información sobre todos estos puntos por los que pasan y han hecho una documentación muy chula para recoger la memoria, y la memoria del pasado y también del presente y un poco del futuro de todas estas zonas por las que pasan. Entonces, podéis ir o no al paseo, entrar en el blog, porque tenéis un montón de información súper interesante. Yo al paseo no iré porque estaré en otros asuntos, pero desde luego me voy a leer el libro, bueno, el libro como más famoso de esta autora, que la verdad no la conocía, he visto este evento pues así en las redes y me ha parecido fascinante, tengo muchas ganas de leerlo. Respecto al libro, de hecho, el más famoso es Muerte y vida en las grandes ciudades, que se edita ahora, se va a sacar una edición en español por Capitán Swin, y se va a presentar, la misma gente que organiza el paseo de Jane, la va a presentar el próximo martes en la librería Marabunta, donde las fotos de vivienda también. Sí, está que la dirección es la calle Torcilla del Leal 32, por Anton Martín. Y bueno, pues eso, contaros que esto va a pasar el sábado, pero que merece la pena echarle un vistazo al blog, así que de nuevo decimos el paseo de jane.wordpress.com. Y este sábado, aparte de otros muchos eventos, pero desde la Agenda Fucsia, os recomendamos también el Foro Social Mundial, que también comentaba la compañera de Detenidos por una Vivienda, que van a estar allí dando una charla, un taller. Es un evento que, bueno, lleva ya, está, ¿qué será?, su cuarta edición en Madrid, de manera deslocalizada. Y, bueno, el sábado, todo el día, en el Instituto Lope de Vega, en la calle San Bernardo, habrá múltiples talleres y charlas sobre muchos temas, desde decrecimiento, consumo, vivienda, urbanismo, feminismo, ecología, bueno, y todo lo que se me queda de lado. Desde aquí os recomendamos, va a haber actividades dentro del llamado eje de feminismos, de muy diverso tipo, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta por la tarde, charlas sobre crisis, sobre cuerpos, sexualidades y muchos temas. Así que bueno, se puede ir alternando, ¿no? El paseo de Jane, las charlas en el Foro Social y las cañas, todo a la vez. Sí, pasamos por los mismos barrios siempre. Bueno, pues hasta aquí la Agenda Fucsia, y si nos comentas, Juan, el próximo tema, ¿qué va a sonar? Pues mira, el próximo tema se llama Approaching Inoffensive y es de un artista que se llama Cash Hooters, escrito un poco raro con la S del dólar y el, bueno, un 4 que no sé cómo leerlo. Cash for Others. Es bueno, verdad, todo esto es va verdad. Al blog, tampoco para allí. Sí, exacto. Como siempre va a quedar en el blog, entonces no va a haber dudas. Y es, en este caso es un artista de Praga y suena muy bien y realiza todas las líneas que contiene el tema el mismo. Programa, graba y una línea encima de la otra y de la otra y de la otra hasta que queda un tema pues muy bien, muy completo. Pues venga, vamos a escucharlo. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, me parece que ha habido un intercambio entre el segundo y el tercer tema, porque este es realmente el chiptune que comentaba al principio, que comentaba anteriormente, y el otro que es cantado es el de Cash for Otters, que él canta, hace las composiciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se han intercambiado, pero vamos, en la web lo ordenaremos y que quede todo correcto y sin errores. Y perfecto, pero si estas cosas son las que dan vidilla al mundo. Además, de la radio. Era tan verdad que no sonaba chiptune que no lo hemos creído totalmente. Creímos que el primero era. Sí, de hecho, el otro también tiene algo de chiptune, pero este es más totalmente hecho con maquinitas Nintendo. Sí. Bueno, pues Xavi, en su línea, esta vez nos ha dejado un poco tiradas. Bueno, habíamos quedado... No, que está saliendo del curro. Yo creo que eso de fiesta presentación, a lo mejor, no sé, como que se ha emocionado y ya pasa de... Ah, que el curro era una fiesta presentación. No, que nos, lo teníamos de corresponsal especial en la fiesta presentación de una discográfica que se llama Producciones en Cadena, de Código Abierto, que hoy tenían un evento precisamente de presentación, fiesta, de puesta de largo, ¿no?, de la productora. Y había quedado en que nos hacía de enviado especial allí, en el lugar de los hechos. Pero bueno, intentaremos contactar con él un poco más tarde. Y vamos a empezar ahora a charlar con Elena Tóxica, del proyecto Toxic Lesbian. Hola, Elena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues nada, obligada pregunta en primer lugar, ¿qué es, cómo y cuándo surge Toxic Lesbian? Pues mira, se organiza como un colectivo de lesbianas en el año 2005 y luego posteriormente, a partir de los proyectos que desarrollamos, pues decidimos, bueno, también por las personas que entran a colaborar, puesto que trabajamos con proyectos de carácter procesual, colaborativos, dentro siempre del contexto artístico y activista, pues empiezan a colaborar con nosotros personas que no necesariamente tienen por qué ser mujeres, y lógicamente pues no necesariamente son lesbianas tampoco, pero que sí mantienen la prioridad que nosotros tenemos respecto al trabajo con prioridad referente a la orientación sexual e identidad de género. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con hombres gays, hombres heterosexuales, con trans, con personas de toda índole, siempre y cuando, bueno, pues esas líneas prioritarias se mantengan, ¿no? Nuestro proyecto es un proyecto autogestionado también, aunque desde luego sí que militamos en estar presentes dentro de las instituciones, tanto dentro como fuera, formando parte, cambiándolas, modificándolas, a veces siendo un elemento molesto que no sabe muy bien dónde colocarlo, ¿no? A veces pues cuando nos han seleccionado algún jurado, entre comillas, bueno, pues imparcial, ¿no?, por códigos artísticos, políticos, dentro de lo que es el movimiento artístico, claro. Pues bueno, la institución a veces no sabe muy bien cómo empaquetar aquello, pero bueno, por eso precisamente nos interesa, ¿no?, como parte de esa sociedad civil. Sí, tenía pensado, te iba a preguntar sobre el tema de las instituciones, porque para la gente que no conozca, que no se haya metido nunca en vuestra web, en vuestras emisiones, en stream, ¿qué tipo de obras, de qué estamos hablando, de qué producto final? Nosotros, bueno, parte de ese planteamiento artístico y activista con una perspectiva feminista y también lesbiana, pues trabajamos obras que van siempre con licencia copyleft 3.0, formato digital. No trabajamos nunca, por supuesto, obra única, y la única manera de acceder a esas piezas es a través de Internet, ¿no? Internet es un espacio donde la militancia lesbiana y también feminista pues ha encontrado nuevos terrenos de acción, y desde los 90 pues hay artistas feministas, lesbianas y activistas pues que hacen trabajos muy interesantes, ¿no? Entonces nosotros pues hemos trabajado un poco en esa onda y también en relación pues lo que ha sido el arte feminista desde los 70, ¿no? De hecho, hemos trabajado con algunas artistas feministas históricas, ¿no?, de los 70, como Susan Lacy o... Pero sí, aunque haya mucha producción audiovisual feminista, muy rompedora, es cierto que ha venido muy bien el poder hacer cosas al margen de las instituciones para hacer estas propuestas más arriesgadas y gente que a lo mejor es más difícil que acceda a los canales habituales del mundo del arte. En el Estado español vuestra propuesta es bastante novedosa y única, creo. No sé si tenéis algún referente, bueno. o... La verdad es que tampoco nos hemos preocupado. Hombre, nos gusta colaborar con gente dentro de los circuitos donde estamos. No nos preocupa mucho el concepto de originalidad, ¿no? Digamos que ya a partir de unos años que estás en el medio artístico, el tema de la innovación deja de preocuparte tanto para preocuparte por otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si es algo más específico o no, nos interesa menos siempre y cuando, bueno, pues sea más relacionado con el mensaje que queremos hacer, ¿no? Lo que sí que a lo mejor es más rompedor, entre comillas, es que nosotros utilizamos para difundir nuestro trabajo, para como soporte, un canal propio de televisión en internet, que es toxiclesbian.org, que es a través del que hacemos las emisiones. Y bueno, pues es un canal que está bastante currado. Trabajamos el tiempo diferido y el tiempo real, el audio en directo, el audio diferido, el concepto también de lo que se recibe tanto en imagen como en audio, de manera que lo que realmente recibe la persona sea una experiencia artística, ¿no? Nos ha interesado también bastante que las personas que lo reciben puedan interactuar, y hemos trabajado mucho en ese sentido, con performance, con maneras de interactuar en la red simultáneamente. También trabajamos mucho con redes sociales, de modo que se crea mucho feedback con la gente. Y bueno, tal vez a veces el medio del arte se mira demasiado al ombligo, y a lo mejor por eso puede parecer que esto es más rompedor, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, no sé, cuando se ve vuestro trabajo, siempre a mí lo primero que me llamó la atención es esa presencia en las redes sociales, pero no como para difundir un producto, sino como infieri, que a la vez que estáis en las redes sociales, es vuestro producto es ese, esa interacción y esa colaboración. Me parece una propuesta interesante y sí, es cierto que es original. Bueno, el arte relacionado con la política se ha manejado incluso de moda, de forma un poco subrepticia, por parte de todos los que ni siquiera eran llamados artistas, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, que también, aunque no eran llamados artistas, pues sí colaban sus mensajes a pesar de ello, ¿no? Entonces, la relación del arte y la política, que también durante el siglo XX también se actualiza mucho, no es nuestra ni muchísimo menos, pero sí que en nuestro ánimo, que nos sostiene en toda nuestra acción, pues sí que nos interesa bastante ver, por ejemplo, nosotros como trabajamos todo en la red, todo está en alta calidad pues en nuestra web, pero luego nos interesa mucho, por ejemplo, trabajar con lugares como YouTube, que es abierto al más amplio público sin necesidad de conocer unos códigos previos, ¿no? Y entonces a través de Twitter y Facebook, donde trabajamos, pues sacamos periódicamente los twitters sobre las series, los proyectos que hemos estado trabajando, y bueno, pues a veces retuitean nuestros vídeos pues organizaciones de defensa de los derechos humanos, que dicen, bueno, ha habido un proyecto artístico en España que ha trabajado el tema del derecho al asilo por orientación sexual y tal, y bueno, y se ha retuiteado cosas por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de repente también trasciendes como cosas muy mediatizadas a veces, ¿no? Del medio artístico, de tu lenguaje, de tal, no sé qué, y tocas pues otros niveles, que es bastante emocionante, ¿no? Sí, cuéntanos sobre los proyectos, tenéis un montón, actualmente estáis con Abiertos, sí, pero también está Basura y Tensión, este proyecto que comentabas sobre asilo político por motivos de orientación sexual y identidad. Este lo acabamos de terminar. Basura y Tensión, hemos estado 15 meses trabajando en él, y trabajaba el tema de violencia y exclusión social, y sí, de modo muy específico, los últimos meses hemos trabajado con personas demandantes de asilo por motivo de orientación, de modo más específico lesbianas, aunque también trabajamos con gays, y bueno, tanto demandantes de asilo en España como fuera, en Bélgica, y bueno, pues trabajamos desde el soporte del streaming, con performance, con estas mismas personas. Nos interesa mucho también que entren en el código artístico personas que, llevadas un poco por su emoción, por su implicación en la temática que se tal, pues de qué manera desarrollan ese lenguaje visual de un modo intuitivo, ¿no? Entonces se le dan, digamos, herramientas, a veces instrumentos, como más de performance artísticas, se le entregan. Nosotros no damos tampoco ninguna pauta, no nos gusta dar pautas, ¿no? Pensamos que la propia persona vivencia de lo que se quiere hablar, hablar y dejamos una libertad. Entonces utilizamos ahí la cámara de vídeo, de fotos, se va grabando, intentando tomar, ¿no?, todas las entradas de audio, intentando pillar qué es lo que le está pasando a la persona, ¿no? Y entonces ahí pues hemos colaborado eso, desde lesbianas demandantes de asilo, por ejemplo, en el proyecto de Basura y Tensión, a, por ejemplo, la primera vez que estuvimos en Matadero, que fue con el tema de nuevos modelos familiares creados por lesbianas. Las temáticas un poco vienen por alguien del colectivo que lo suscita, ¿no? Bien por una preocupación personal o bien por algo que arraiga anterior y tal, ¿no? O sea, no es por un motivo de moda o no se pretende, aunque a veces puede conectar, lógicamente, ¿no? Y el proyecto con el que estamos ahora, que es el de Abiertos, bueno, sí, es un proyecto relacionado con la sexualidad femenina, que sí que parece que es algo como que está un poco más en auge ahora, que se empieza a poder hablar, ¿no? Desde luego, yo que soy de la generación de nací en los 60 y pico, pues me alegro muchísimo. Vamos, para mí esto es como una novedad, ¿no? Porque en absoluto ha sido así en generaciones de hace unos años y tal. Entonces, Abiertos lo que pretende precisamente es sacar a la luz desde esa perspectiva artística que te permite muchos códigos y muchos símbolos que de otra manera sería muy, muy problemático abordar. Temáticas más peliagudas a veces para la sociedad, ¿no? Desde luego la sexualidad de la mujer es una temática difícil para el público en general. Entonces, con Abiertos empezamos trabajando las comunidades swinger de parejas liberales que hacen intercambios de pareja, y de ahí entramos en prácticas también denominadas no normativas, como puede ser el BDSM, el fetichismo, y exploramos pues qué papel está representando ahí la mujer, de qué manera está desarrollando su propio lenguaje. Y lo hemos empezado, bueno, es un proyecto que arraiga el 2005, pero que lo hemos, con este formato que estamos trabajando ahora, hemos empezado en enero. Ahora en mayo hacemos el primer streaming, en junio haremos otro y en julio otro también. Y en estos streamings colaboran, creo, ¿no?, también personas externas bien interesantes. Por ejemplo, Zulia, que es la autora de una película que se llama Iku, muy recomendable, una especie de hito en el posporno, cibor, no sé muy bien cómo definirlo, pero desde luego original, único y muy interesante, que además a su vez esta mujer ha conseguido hacer pues un poco... Creo, bueno, yo veo una conexión muy clara con vuestra manera de trabajar, de no centrarse en el producto acabado único, final, sino más en el proceso. Entonces, a raíz de esa película de Iku, ella ha seguido trabajando y explorando esas ideas, esos mensajes, y por ejemplo ha hecho este proyecto no sé cómo llamarlo, Uki, en el Hangar de Barcelona. Sí. Y ahora va a participar también en el proyecto. Sí. Cuéntanos cómo es esa colaboración. Sí, bueno, Zulia era directora de cine, hizo esta película, que desde luego la recomiendo, es una película súper rompedora. Es un poco una continuación de Blade Runner, pero desde una perspectiva así porno, muy rompedor, cyborg. Totalmente. Alucinante. Muy fucsia también. Sí. Para los iniciados al feminismo, en la onda Donna Haraway, ¿no? Sí. También, que habría que decirlo. Entonces, bueno, nosotros hemos iniciado el proyecto de Abiertos dentro de un contexto de investigación, colaborando con el grupo de género de Media Lab Prado de Madrid, y en ese contexto pues se propusieron varias personas, también lo propusimos nosotros, varias personas para que se integraran a esas líneas de investigación, y una de ellas era Zulia, que su trabajo, aparte de estar absolutamente relacionado con la perspectiva feminista y de orientación sexual, pues trabaja mucho el concepto de nuevas tecnologías y toda esta estética pues muy tequi, muy pues eso, coreano, esa historia así, ¿no? Un lenguaje súper especial, ¿no? Entonces, ella va a venir viene a Madrid en el mes de julio, a mediados, y va a desarrollar en un taller que hace en Media Lab Prado la continuación de su videojuego de Uki, y con el grupo de género también va a participar. Entonces, en ese contexto mixto es donde Toxic Lesbian quiere, a raíz de ese desarrollo que hace Zulia, participar con su propio proyecto de Abiertos, aportándole, ¿no? Haciendo un feedback, a ver qué resulta también, ¿no? Genial, pues muy interesante. Y si os parece, para ir asumiendo todo esto, pensando que la gente se meta en su buscador favorito a buscar quién es Xulea, que seguro que está intrigadísima, podemos poner un tema musical más. Uh-huh. Y mientras tanto podemos intentar volver a contactar con Xavi. Y mientras escuchamos, ¿qué vamos a escuchar, Juan? Pues ahora vamos a escuchar un tema realizado por una chica que se llama Miss Emma. Y se llama, bueno, yo no soy francés, pero como popcorn dans una marmite, es like a popcorn in a pot en inglés, que se sería mejor. Como una palomita en un olla. Una olla, ¿no? Exacto. Y esta chica debe tener, pues, no sé, como 12, 14 años, una cosa así. Y resulta que es la hija de Juanitos. De Juanitos, es, no sé si os recordáis, es un... Uno de los temas, me parece que fue el segundo programa de esta edición de Comunes, ¿sí? que empezó en febrero. Y era un tema muy cachondo, de que suena así como sonaba así como realizado en Sudamérica, pero en realidad son de Francia, debe ser del sur de Francia. Y sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis lo escuchamos. Vamos allá, vamos a escuchar. Xavi, ¿estás ahí? Estamos aquí, estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Te pillamos en mal momento antes? No, estaba haciendo toda la entrevista para tenerla colgadita luego, porque el chico este está todo atrafagat, como bien por aquí, todo ajetreado mentalmente, y lo he secuestrado de hacer el café y lo he entrevistado y he hecho una entrevista de 15 minutillos y tenía perfecto. El móvil ahí. ¿Pero qué chico, Xavi? Cuéntanos. Cuando pues he venido a la presentación de un sello discográfico independiente, no mainstream o underground o como se llama, que se llama Producciones en Cadena, estamos en una especie de sala que se llama Eat Meat, comer carne, y he hablado con Raúl, que es el cantante de Plankton, que es la primera referencia a este sello, y también está bastante implicado en la gestión del proyecto discográfico. Y en la web, si vais a produccionesencadena.com, pues ellos en su carta, en su logotipo principal, pues comentan que son un sello de código libre, ¿no? Y yo cuando vi código libre dije, bueno, ¿y qué es esto, no? Y bueno, eso me estaba hablando un poco y bueno, ya os la pasaré la entrevista. Pero cuéntanos un poco, ¿qué es eso de código libre? Código libre, pues ellos lo entienden pues que van a ponerlo todo en internet, ¿no? Van a poner el audio en máxima calidad, van a poner la gráfica del disco en internet a máxima calidad, tienen un video tutorial de cómo hacerte la caja en casa para tenerla igual que el disco, y si quieres comprarlo, pues también lo puedes comprar. Han hecho una edición limitada de 250 copias del primer P de cuatro temas. Y bueno, pues la gente se lo puede descargar o encargarlo o bajárselo y reproducir el método de fabricación artesanal, ¿no? Y una pregunta, Xavi, ¿van a poner también las pistas por separado para que podamos hacer nuestras remezclas? Eso no se lo he preguntado porque no se me ha ocurrido, pero ahora se lo preguntaré y lo agregaré a la crónica para la web. Eso sería código abierto ya, de verdad. Eso sería código abierto plus. Xavi, yo tengo una pregunta. Esta gente, me dices que también lo hacen físico, ¿y cómo lo distribuye? ¿Lo pasa a alguna tienda o lo tienes que pedir a la web y te lo envían o cómo va? Él me ha dicho que ha tenido problemas en alguna tienda en Madrid, pero que en algunas tiendas se va a poder vender, ya pasaré referencias, otra pregunta que me he olvidado. Pues que no estoy habituado yo a hacer entrevistas. Muy mal, te mandamos de corresponsal y... fatal, le he hecho bastantes preguntas, pero estas no. Y me ha comentado que se va a poder encargar por la web, eso sí que me lo ha comentado, y como me ha dicho que ha tenido una mala experiencia en una tienda de discos, pues yo deduzco que sí que se va a poder comprar en algunas tiendas el soporte físico. Bueno, todas hemos tenido alguna mala experiencia en una tienda de discos de Madrid, pero con paciencia al final se consigue. Y cuéntanos qué es lo que editan, porque estamos aquí hablando del formato, pero... Pues editan un disco de un grupo llamado Plankton, que es una refundación de... Estoy fumando, cogiendo la mochila a la vez. Qué mal. Pues Plankton fue un grupo que montó el mismo Raúl con otra gente hace ya bastantes años. Empezaron en 1996 y ha reciclado el nombre con el permiso de los miembros de la antigua banda y él ha estado unos años haciendo otras, ha estado en otras andaduras musicales. Y hacen así, yo el EP este lo he escuchado muy por encima, ¿no? Sí que se nota respecto al antiguo Plankton o al Plankton que yo había escuchado más, se nota bastante tensión, bastante como un clima bastante tenso, ¿no? Pero han abandonado bastante unas melodías poperas, pero sin algunas melodías algunas melodías alegres que habían puesto en algunos de sus temas antiguos. Y este me ha parecido más homogéneo de estilo, más tenso, más también oscurillo. Había canciones oscuras y canciones muy muy claras, y estas canciones son bastante oscurillas. Bueno, interesante. Bueno, lo traeremos a algún próximo programa para escucharlo. Que escucharlo. ¿Se puede descargar ya en su web? Sí, yo lo descargué el sábado o el domingo, sí, está disponible. Producciones en cadena.com. Pues es interesante. ¿Y van a hacer algún concierto próximamente? ¿Eso podrán ver? A ver, un momento, si lo puedo secuestrar por aquí. Es que están montando. Estamos como en una especie de sala de arte y están ahí montando todo el tinglado y ya, mientras estábamos haciendo la entrevista, ha tenido que colgar 7 veces o 8, porque yo estaba ahí burchándole y él estaba muy a gusto y... pero ahora me parece abusivo. Bueno, os sacarán la fiesta de presentación, actuarán, todavía no ha sido el concierto. Todavía no ha sido, no, es a las 8. Ajá. Y hay una performance que se llama Deja que ya me la hago yo. Pues dinos también dónde es, por si hay alguien por Barcelona escuchando. Que se... Mira, pues acercar. Estamos en la calle Alsina, a la altura del 30, a la altura del 20. Esto está en Gracia, muy cerquita de la Plaza del Norte, entre la Plaza del Norte y no sé cómo se llama esta calle, Providencia. Ah, pues está en un sitio guapo. Sí. Cuando vengas por aquí, David, ahí David. Juan Music. Si es que acabo de salir de Barcelona y bueno, tengo que volver pronto, pero volveré. Bueno, pues nada, las hordas de oyentes que estén escuchándolo en streaming desde la web de Radio Círculo, que vayan allí a escuchar el concierto y luego nos cuenten por mail, que aprovechamos aquí este momento para contar el mail que nos podéis escribir, que es comunes@nodo50.org. También podéis seguirnos en Twitter, que somos muy activos por ahí. ¿Puedo hacer un inciso de Index Sonoro? Por supuesto, dale, es tu momento. Me he instalado una aplicación en el celular, alias el Android, que se llama TuneIn Radio, con la cual, desde que he salido del metro, he escuchado, mientras no estaba entrevistando a Raúl, os he escuchado andando por la calle. Y me ha resultado como mágico. ¿El Android, supongo? Sí, sí, para Android, una aplicación que se llama TuneIn Radio. Y aparte, la emisora del Radio Círculo está en las preferidas. O sea, ya viene configurado como para decir Radio Círculo, también está Radio Carcoma. ¿Uy? Y algunas otras más que no diré porque son de reputada comercialidad. Estos gafapastas. Es el caso, ¿no? Pero me ha sorprendido. Yo estaba ahí buscando una aplicación para hacer stream, para poder recibir streaming en formato MMS, este Windows horrible. Uh-huh. y no daba con ninguna y al final he encontrado esta y aparte de que os he escuchado, aparte me ha gustado que ya venía todo el trabajo estaba hecho ya, solo he tenido que ir a radios locales, mirar un poco y he encontrado ahí esta. Bueno, pues lo ponemos también en el blog, que también se nos puede escuchar por Android. Muy bien. Venga. Bueno, Xavi, pues muchísimas gracias y nada, ahora ya retomaremos el ritmo habitual, así que nos hablamos la próxima semana. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en el estudio, en Radio Círculo, volvemos de Barcelona a Madrid volando y vamos a seguir charlando un poco con Elena Tóxica del colectivo Proyecto Artístico Toxic Lesbian. Elena, nos comentabas los proyectos en los que habéis estado, en los que estáis actualmente y también comentabas el tema de la licencia. Cuéntanos un poco por qué o cómo, qué proceso habéis seguido para llegar a editar con una licencia Creative Commons 3.0. Uh-huh. Pues algunas de las personas que hemos constituido Toxic Lesbian sí que venimos del campo del arte, hemos estado en el campo comercial del arte, ¿no? Pues modelo las galerías, el mercado del arte, etcétera, ¿no? El mercado del arte es, bueno, el medio artístico tradicionalmente, como sabéis, como casi todos los contextos, pues han sido medios donde la mujer no ha tenido cabida o donde cuando ha tenido cabida, pues luego sus obras posteriormente a su muerte pues se han adjudicado a hombres o sencillamente pues durante el siglo XX pues no han entrado en museos. Bueno, ahí tenéis por ejemplo las Guerrilla Girls, uh-huh, que es un colectivo de artistas profesionales americanas con lo que eso supone, ¿no? Que tiene muchísima más dificultad que sus colegas que más o menos son la misma edad, misma experiencia profesional para entrar en la institución. Entonces, bueno, digamos que desde esa, en primer lugar, desde esa perspectiva feminista, pero más aún reivindicando ciertas posturas de lo que es la postura lesbiana, pues encontramos que estar en una versión tan super patriarcal, ¿no? Que defiende lo que es el concepto de una modalidad, ¿no? Obra única, una, firma una, ¿no? Subasta, puja, única obra, único modelo. El padre, solo es uno. Efectivamente, no, bueno, psicoanalíticamente ya ni te cuento, ¿no? Es como una sofisticación. Tengo esa obra, ¿no? Con lo que significa además qué tipo de gente accede a la obra de arte, quién la puede tener en su casa, para qué la tiene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y luego además la conexión, lógicamente, con el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos que la producción de obras únicas, en primer lugar, dados los contenidos de relación arte y política que trabajamos, no tenía mucho sentido, ese era el primer punto. El segundo, que por qué alguien tenía que pagar cuando creemos en lo público retroalimentado, ¿no? El, o sea, común, que se llama. Efectivamente, sí. Y bueno, entonces, claro, estamos ahora en una sociedad que afortunadamente ya ha producido toda una línea de pensamiento en torno a lo que son los derechos copyleft, en armonía con lo que todavía es el derecho copyright, y bueno, pues nos ha sido bastante fácil adherirnos, ¿no? No nos ha costado, digamos que el sacrificio de renunciar a la obra única no nos ha costado nada, en absoluto. O sea, todo lo contrario, es una liberación y te deja un campo mucho más libre y predispuesto para lo que es creación y estar en contacto con el proyecto vivo, ¿no? Claro, sin embargo, ahora comentabas, no es una pregunta así como para que cerremos aquí, es más bien una reflexión. Por supuesto, renunciar a ese concepto tradicional de obra única y cerrada puede ser un alivio, pero también el tema de que sea libre no implica necesariamente que sea gratuito, porque las artistas necesitan vivir de algo también. Y como sabemos todo el mundo aquí, por propia experiencia, el tener un trabajo de 8 horas, joder, pues quita tiempo para dedicarte a cosas más creativas y energías. Sí. ¿Cómo armonizáis, claro, eso? Desde... Bueno, nosotros sí que trabajamos a veces con proyectos públicos, pero la remuneración que se percibe no es en concepto de derechos copyright, excepto en ocasiones en donde la propia convocatoria lo exige y a su vez esos capítulos pues también son destinados a producir producción. Digamos que lo que se cobra es una producción audiovisual, un trabajo de sonido, una labor de cámara, fotografía, etcétera, ¿no? O sea, esto de que tenga que haber unas personas más divinizadas que puedan cobrar 10, 100 o 1000 o 1 millón de veces más que otras personas por una hora de trabajo, no nos entra mucho en la cabeza, ¿no? O sea, entendemos que puede haber un plus por una serie de formación, por unas cosas así un poco intangibles, pero no algo desbordado, ¿no? Entonces, sí, desde luego, el tema de que sea gratuito, no, sino que puede estar remunerado, bueno, pues como un trabajador cualificado, de ese determinado perfil, etcétera, ¿no? Y desde ahí es de donde lo trabajamos, sí. Uh-huh. Genial, pues no sé si los compañeros, las compañeras quieren comentar algo, o si no, recuérdanos, por favor, cómo podemos encontrar el proyecto Toxic Lesbian en la red, en qué direcciones, en qué... Pues mira, podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter, que seréis muy bienvenidos. Tenemos tanto perfil como página en Facebook, Toxic Lesbian, en Twitter también, Toxic Lesbian. Y luego, para no haceros pensar demasiado, la web se llama toxiclesbian.org. Muy bien. Así que espero que no tengáis problema. Perfecto. Pues, bueno, pues si vamos, parece... rápidamente ya a ir despidiendo con otra canción. Pues vale, pues presento el último tema. Se llama Insipid, que es de un grupo que se llama Aix Music. Y son unos artistas... Bueno, el grupo lo forman dos artistas polacos que en principio no tienen nada firmado con ningún sello y simplemente han compartido con licencia Creative Commons el tema para una recopilación que la realiza un label que ahora mismo no sé cuál es, pero de todas formas, sabéis que, como comenté al principio, todos los temas están sacados de Free Music Archive, que van a estar los links en el blog y que ahí podéis consultar los temas, el disco, el label que lo ha publicado y toda la información que necesitéis. Bueno, pues como siempre, después de este programa hay que tirarse 4 o 5 horas delante del ordenador. Pues vamos a escucharlo y ya nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a Elena Tóxica, Juan Music, Marta Teclista, y hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego.